cadena azul de radiodifusión del movimiento, a través de 60 emisoras, presenta... Cita en la mañana. Cita en la mañana, el programa de los grandes premios. Hechos históricos. Amenidades. Fino humor. La vida de célebres mujeres que por su inteligencia o heroísmo ganaron un puesto preferente en la historia. Y nuestro impacto musical, la última novedad en el mundo discófilo, presentada por Ángel Álvarez. Cita en la mañana. Lavadoras, tocadiscos, frigoríficos, televisores y miles de regalos Westinghouse en el espacio... Cita en la mañana. Con un primer premio en metálico de 250.000 pesetas. 250.000 pesetas y miles de premios más, sintonizando el programa. Cita en la mañana. Promoción publicitaria Radisa. Intrigas de mujer. ¿Quién fue ella? Toda conquista, todo acontecimiento, todo adelanto o descubrimiento científico ha estado siempre impulsado por un alma de mujer. Hoy comemos con Isabel, Isabel. Hoy comemos con Isabel, Isabel. Isabel, Isabel, qué maravilla. Las setas conservas caravilla. Isabel. Son de Bermeo. En su comercio, señora, exija sardinas Isabel de conservas Garavilla. No hubo más intriga que la luz serena de sus ojos, el resplandor de su belleza juvenil, la majestad de su porte y el dulce candor de su palabra para inspirar el más grande amor y hacer concebir al poeta las páginas más sublimes de la literatura humana. 9 años contaba Beatriz de Portinari, la inmortal florentina, cuando apareció en la vida de Dante de Alighieri. De lo que significó esta aparición, nos habla elocuentemente el propio Dante en su primer libro de poemas. El primer día que la vi, empezó para mi alma una vida nueva. Por eso tituló su libro con estas mismas palabras, Vita Nuova, es decir, vida nueva. El amor de Dante Alighieri hacia Beatriz de Portinari es una de las historias más exquisitamente espirituales del amor humano. Desde su encuentro, en plena niñez, esta pasión fue creciendo en elevación, en pureza, en intensidad. Dulce y atormentadores ensueños acariciaban el alma del joven florentino, quien aprendiendo el arte excelso de la poesía, rimaba en honor de Beatriz de Vicce, como todos la llamaban, dulces canciones y bellísimos sonetos. No fue un amor feliz el de Dante por su amada Beatriz. Aunque sensible al sublime afecto que inspiraba el poeta, la hija de Portinari era una doncella pudorosa y obediente, incapaz de oponerse a la voluntad de sus padres. Decidieron estos destinarla a un rico hombre florentino que se prendó de su hermosura, llamado Simón de Bardi, y Beatriz hubo de casarse con él. Dícese que entonces buscó el poeta consuelo en su tristeza entre los muros de un convento, sin que las prácticas monásticas fueran capaces de suavizar su dolor, por lo que retornó al mundo. Años después, un amigo le dio la noticia. Mi corazón te ha sido siempre propicio, Dante. No me odies. ¿Por qué he de odiarte? Largos años de amistad me lo prohíben. Biche ha muerto. Biche ha muerto. Aquí empieza la verdadera paz. La paz realmente no había comenzado para él, sino para Beatriz. El poeta, con el recuerdo de ella para siempre en su corazón, aún tuvo que luchar muchos años en el mundo, estudiando, escribiendo poemas que le ganarían la inmortalidad, combatiendo al lado de los güelfos, sufriendo largos y amargos años de destierro. Mas nunca se olvidó de Beatriz, la mujer que con la dulce intriga de sus ojos de mirar sereno, el resplandor de su belleza, la majestad de su porte y el dulce candor de su palabra, fue el sueño y el ideal de toda su vida y la inspiradora de sus mejores obras poéticas. A ella dedicó no solo la Vita Nuova, libro que contiene algunos de los versos más excelsos del idioma italiano y de la literatura universal, sino también su obra maestra, la Divina Comedia. Más aún, en torno a ella gira esta obra sublime en la que el poeta hace un viaje poético por el infierno, el purgatorio y el paraíso para llegar, de la mano de Beatriz, que goza ya de la bienaventuranza eterna, hasta las celestiales mansiones donde reina el Padre Eterno. La dulce sombra de Beatriz está a su lado cuando en el poema inmortal, tras cruzar las regiones desoladas del infierno y el purgatorio, llega a la meta de su viaje, el paraíso eterno, y exclama: ¡Oh esplendor del alto Dios, por cuyo medio vi el sublime triunfo del reino de la verdad! Dame virtud que baste a decir cómo lo vi. Hay una luz en aquella región suprema que hace visible el Creador a la criatura, cuyo bienestar se cifra en esa sola contemplación y extiéndese en figura circular, siendo tan inmensa que su circunferencia dejaría un espacio muy vasto al sol. Cada día en Cita Matinal, intrigas de mujer en el amor y en la vida de un genio. Hoy comemos con Isabel, Isabel. Hoy comemos con Isabel, Isabel, Isabel, Isabel, qué maravilla. Las selectas conservas caravilla, Isabel. Son de Bermeo. En su comercio, señora, exija sardinas Isabel de conservas Garavilla. La mujer y el deporte. Así lo ven ellas, así lo entienden y así lo comentan. Para su posible mareo o malestar al emprender un viaje, Melisana es una gran ayuda. Donde hay Melisana, hay bienestar. Recuérdelo, se llama Melisana y usted puede necesitarla. ¡Qué hombre, chica! ¡Qué hombre! ¡Un tipazo! Bueno, si me lo cuentas, no lo creo. Anda, como no te lo creo yo a ti. Porque vamos, decir que Piluca, con lo menudilla que es, tan pequeñaja como la última gamba del plato, que siempre es la más canija, tiene un novio que mide muy cerca de los 2 metros... Pues yo lo he visto, con estos ojitos, chica. Y bien enamorados que iban. Enamorados y todo. Lo dicho, que no te lo creo. ¿No? Ahora veremos. Ahí tienes precisamente a Pilucanda, pregúntaselo. Va. ¿Ella qué va a decir? ¡Hola, chicas! Uy, qué guapetonas estáis. Hoy encestáis todos los tiros libres. Hola, Piluca. Pero bueno, ¿de qué hablas? ¿Qué es eso de encestar? Cultivada que está una, como las perlas. Lo del cultivo depende sobre todo del agricultor. ¿Es el de ayer tarde? ¿Quién? ¿Luis Javier Roberto? ¡Qué nombre más largo! Aristocrático, ¿verdad? Por eso es apropiado. No, apropiado sí, pero no por aristocrático, sino por lo largo que es. Porque mira también que es largo tu Luis Javier Roberto. ¡Qué tío! 1,97. A lo alto te enteras. Y a lo ancho no. Porque supongo que me dirá lo mismo cuando esté acostado. Las encesta todas. ¿Las encesta? Por casualidad se dedica a trabajar el mimbre, ¿eh? ¿El mimbre? ¡Qué graciosa! Luis Javi es jugador de baloncesto. Por eso es tan alto. Ah, ¿por eso? Es que los jugadores de baloncesto crecen más deprisa que las demás personas. Pues ya podías tú, Piluca, con lo rebajadita que ha salido, dedicarte algún tiempo a ese juego. Que te entrene, Luis Javi. ¡Qué rica! Hoy te gustan las indirectas, ¿no? Pues sabrás, monada, que Luis Javi es así de alto no por ser jugador de baloncesto, sino lo contrario. ¿Lo contrario? ¿Por no jugar el baloncesto? Bueno, ¿pero en qué queda? ¡Ay! Pero qué ignorancia deportiva y de la otra. Quiero decir que Luis Javi no es alto por ser jugador de baloncesto, sino que juega al baloncesto por ser alto. ¡No acabáramos, hija! Bueno, y dinos, ¿por qué es eso? Suponemos que tú, Luis Javi, te lo habrá explicado. Pues, chicas, salta a la vista. ¿No habéis ido a ningún partido de baloncesto? No, pero yo lo he visto por la tele. Cosa más tonta, venga de botar la pelota, de correr de aquí para allá. Y todo para meterla en una cesta de cuerda que está rota por la parte de abajo. Claro, así la pelota nunca se queda en la cesta. Así es el juego, chica. Bueno, yo creo que si la cesta o canasta o, bueno, o como la llamen, no estuviera rota por abajo, pues no tendrían que esforzarse tanto los chicos. Pero que os digo que así tiene que ser el juego. Y cuanto más alto sea el jugador, más fácil le resulta encestar. Claro, así ya se puede. Pero eso es jugar con ventaja y no hay derecho. Es que los bajitos no pueden jugar al baloncesto, pues es una injusticia. Así ya le podrá tu Luis Javi a mi Manolín, que solo mide 1,60. Ellas lo ven así, así lo entienden y así lo comentaron en nuestro espacio. La mujer y el deporte. Para su posible mareo o malestar al emprender un viaje, Melisana es una gran ayuda. Donde hay Melisana, hay bienestar. Recuérdelo, se llama Melisana y usted puede necesitarla. Impacto musical. La última novedad en el mundo discófilo, presentada por Ángel Álvarez. Hoy comemos con Isabel, Isabel, hoy comemos con Isabel, Isabel, Isabel, Isabel, qué maravilla. Las selectas conservas caravilla, Isabel. Son de Bermeo. En su comercio, señora, exija sardinas Isabel de conservas Garavilla. La canción premiada con el Oscar por la Academia de Hollywood ha sido La sombra de tu sonrisa, de la película The Sandpiper. Esta es la versión de Ol Cayola de su último álbum. Thank you. Ángel Álvarez presentó... Impacto Musical. Hoy comemos con Isabel, Isabel, hoy comemos con Isabel, Isabel, Isabel, Isabel, qué maravilla, las selectas conservas maravilla, Isabel. Son de Bermeo. En su comercio, señora, exija sardinas Isabel de conservas Garavilla. Mujeres en la historia. Este es un espacio que llega a ustedes por gentil patrocinio de Westinghouse. Westinghouse es marca de garantía internacional. Espacio que dedicamos a resaltar algún hecho histórico que tuvo como protagonista a una mujer. Frigoríficos Westinghouse. Acondicionadores de aire Westinghouse. Dos productos Westinghouse de máxima calidad y mejor precio. Westinghouse es marca de garantía mundial. Ya puede estar seguro si es Westinghouse. Mujeres en la historia. Las dos personalidades más importantes del siglo XIX son Napoleón Bonaparte y Helen Keller. Estas palabras son del célebre novelista americano Mark Twain. ¿Por qué sitúa en el mismo plano de importancia al genial guerrero, al hombre que dictó la historia mundial de toda una época, con la mujer que no ganó batallas, ni ciñó corona real, ni siquiera fue la esposa de algún hombre insigne? El nombre de Helen Keller significa algo distinto y único. Ni reina como Isabel la Católica, ni artista como Ana Pavlova, ni investigadora científica como María Curie. Helen Keller fue simplemente una mujer que, sumida en la doble oscuridad de la ceguera y de la sordera desde los 2 años de edad, supo sobreponerse de manera heroica e inteligente a sus desventuras. La historia de Helen Keller es como la historia de un milagro. Ha dado la vuelta al mundo en libros y reportajes, en cine y en teatro. Pero nunca está de más evocarla porque nos ayuda con su ejemplo a superar las dificultades de la vida, a desafiar con optimismo las limitaciones físicas, a cultivar, pese a todo, las facultades de nuestro espíritu y a intentar conocer y comprender el mundo que nos rodea. La maestra de aquella niña sorda y ciega de una granja de Alabama en los Estados Unidos fue Anna Sullivan. Ella enseñó a Helen las primeras letras, el conocimiento del mundo que la rodeaba. Solo había entre ellas una comunicación posible, la del tacto. Y fue a través de este sentido cómo la maestra llegó a la inteligencia y al corazón de aquella niña, aislada de cuanto la rodeaba por la limitación de los sentidos. Fue un milagro del amor y de la voluntad. Helen aprendió a leer, a escribir, a hablar. Aprendió a temprana edad la geografía en mapas que su maestra le hacía en relieve con greda o arena del río, a fin de que con la yema de los dedos pudiera sentir las montañas y los valles y pudiera seguir el curso de los ríos. Tenía 18 años Helen Keller y ya poseía conocimientos bastante amplios de geometría, álgebra, física, botánica y filosofía. Escribía además de su propio idioma, el francés, y más tarde llegó a dominar plenamente el alemán y el latín. Posteriormente se graduó con notas de honor en la Universidad de Radcliffe, mientras su personalidad se definía con rasgos excepcionales. Y ella, que carecía de los dos sentidos más importantes para comunicarse con los demás, dedicó su vida no solamente a enriquecer su propia personalidad, sino que supo consagrarse a los demás. ¿De qué forma? Recorriendo el mundo, peregrinando de ciudad en ciudad, de país en país, para ayudar a todos los ciegos de la tierra. vivo ejemplo de lo que puede la voluntad y el esfuerzo. Las universidades más preclaras le abrieron su aula magna para que hablara de su propia experiencia y propusiera los métodos más convenientes para crear las escuelas donde habrían de recibir educación invidentes y sordomudos. Helen Keller escribió mucho, pero su libro más conmovedor es el que tituló Mi maestra, y en el que cuenta cómo Anna Sullivan consiguió comunicarse con ella y enseñarla a comprender, a hablar y a todo cuando era una criaturilla sorda y ciega. A este libro pertenece este párrafo conmovedor. Jamás mujer de sentimientos más nobles se enfrentó ante una situación tan penosa. Recuerdo los vanos esfuerzos de Anna Sullivan por deletrear palabras en la palma de mi mano, palabras que nada significaban para mí. Por fin, el 5 de abril de 1887, aproximadamente un mes después de su llegada, logró penetrar en mi conciencia con la palabra agua. Ocurrió en el brocal del pozo. Yo estaba sosteniendo una taza debajo del chorro mientras Ana daba a la bomba. Cuando el agua se derramó y cayó sobre mi mano, Ana deletreó insistentemente con sus dedos la palabra agua en la palma de mi otra mano. De repente capté la idea y ello me produjo mi primera alegría. Con ansiedad tomé la mano de Anita para indicarle que me enseñara otras palabras con las que pudiera identificar todos los objetos que tocaba. Destello tras destello de conocimientos se transmitieron de una a otra mano. Y así comenzó el milagro. Aquel día, dos seres se alejaron del pozo pudiéndose identificar con sus respectivos nombres de Helen y Maestra. ¿Escucharon ustedes? Mujeres en la historia. Por gentileza de Westinghouse. Ya puede estar seguro si es Westinghouse. Westinghouse presenta su gama universal. Frigoríficos, lavadoras, acondicionadores de aire, planchas electroautomáticas, televisores, aspiradoras, etcétera, etcétera. Westinghouse es marca de calidad mundial. Puede estar seguro si es Westinghouse. Estamos en el espacio de la felicidad. De la ilusión. De los deseos que muy pronto serán complacidos. Suerte y felicidad. Una auténtica lluvia de regalos. Miles y miles de obsequios para toda España. Y no lo olvide, un gran premio para su atención. 250.000 pesetas en dinero efectivo. Es toda una realidad. Ya lo han visto, ya lo han comprobado. Nuestro concurso es muy sencillo. Está al alcance de cualquier oyente de nuestro programa. En él pueden tomar parte todos los oyentes de España. ¡Atención! Cada semana, de lunes a sábado, ofreceremos a ustedes una noticia de actualidad. Prendido en ella va un sencillo error. Ustedes nos escriben diciéndonos cuál ha sido ese error. Nada más. Una carta enviada a esta emisora, mencionando nuestro error, será suficiente para optar a los grandes premios que ofrecemos mensualmente. Y no lo olviden, para optar también a ese gran premio de un cuarto de millón. Pero hay más. Si en esa carta adjuntan ustedes el boletín suscrito que se publica en la revista CAR, su suerte puede ser doble. Compren la revista CAR y envíennos el boletín o cada uno de los boletines que vienen preparados para cada semana. Sus oportunidades serán dobles, tanto en los sorteos mensuales como en el de la primera gran final, donde optarán por un cuarto de millón. Pero si además es usted socio del club de oyentes de nuestra cadena, escríbanos indicando simplemente su número de asociado. Entonces, triple oportunidad para usted. comemos con Isabel, Isabel. Hoy comemos con Isabel, Isabel, Isabel, Isabel. ¡Qué maravilla! Las selectas conservas caravilla. Isabel. Son de Bermeo. En su comercio, señora, exija sardinas Isabel de conservas Garavilla. Siendo socio de nuestro club de oyentes, recibirá mensualmente en su domicilio la revista Car, con lo que verá triplicada su oportunidad de ser agraciado. Una oportunidad por ser oyente, otra por enviarnos el boletín de la revista y la tercera por ser socio de nuestro club. Cada semana una noticia y en ella un error. Escriban indicándonos dichos errores. Nosotros sabremos compensarles. Cada mes sortearemos de 8 a 10 obsequios de gran calidad y precio. Lavadoras, cocinas a gas, frigoríficos, televisores, máquinas de coser, secadoras, batidoras, tocadiscos, transistores, etc. Los sorteos se realizarán ante notario en la dirección general de nuestra cadena y podrán ser presenciados por cuantos lo deseen. Atención al error de esta semana. Luis Suárez es uno de los mejores futbolistas del mundo. Español de nacimiento, Luis Suárez juega actualmente en el Inter de Milán. Pero antes perteneció a dos equipos españoles, a saber, Coruña y Barcelona. Sí, todo esto es cierto. Pero, ¿dónde nació Luis Suárez? Nosotros creemos que fue en Valladolid. Acaba de ponerse a la venta en toda España Car. Su revista, señora, su revista, señorita, su revista, caballero. Y en el número de mayo de la revista Car, usted puede encontrar el más ameno repaso a la actualidad. La hora de la canción, el apasionante hit parade a cargo de Luis del Olmo. Los reyes del fútbol, sus creadores, los ingleses, vuelven a ocupar el trono. La pequeña Carolina, la más fiel guardián de su madre Jacqueline Kennedy. España tuvo también su bella época. Y todo lo que se puede decir sobre la delicada Audrey Hepburn. No lo olvide, Car es su revista, la revista que edita la cadena azul de radiodifusión y que se vende en toda España al precio de 8 pesetas. Escríbanos todos, oyentes, lectores de Car, socios de nuestro club de oyentes. Triple será su oportunidad para obtener grandes regalos y el cuarto de millón. Envíen sus cartas a la dirección de esta emisora. Escríbanos todas las semanas y no lo olviden. Muy pronto daremos a ustedes la relación de los grandes regalos que pueden ser suyos el primer día de junio. Y muy pronto, un cuarto de millón para usted. Para su posible mareo o malestar al emprender un viaje, Melisana es una gran ayuda. Donde hay Melisana, hay bienestar. Recuérdelo, se llama Melisana y usted puede necesitarla. Para todos los oyentes de España, suerte y felicidad. Lluvia de regalos. Ilusión hecha realidad. Hasta este momento estuvo con ustedes Cita en la mañana, el programa de los grandes premios. Cita en la mañana les invita a sintonizar todos los días a esta misma hora este programa. Suerte y felicidad con Cita en la mañana. Westinghouse, con Westinghouse ganará. Frigoríficos Westinghouse. Acondicionadores de aire Westinghouse. Dos productos Westinghouse de máxima calidad y mejor precio. Westinghouse es marca de garantía mundial. Ya puede estar seguro si es Westinghouse. Mujeres en la historia. Hay nombres que deberían ser grabados a cincel, no en el mármol de un monumento, ni en el bronce de una placa conmemorativa, sino en la memoria y en el corazón de todos los hombres y mujeres del mundo, tanto los de la presente como los de las generaciones futuras. Uno de esos nombres es el de Florencia Nightingale, una mujer que con su ejemplo y su obra abrió camino a una de las más nobles y beneméritas instituciones creadas por la humanidad, la Cruz Roja Internacional. Nació nuestra heroína de padres ingleses bajo el cielo luminoso de Italia en la ciudad ribereña del Arno, cuyo nombre habría de llevar Florencia. De cuna noble, cuando abandonó las inmediaciones del Ponte Vecchio, fue recibida en la corte británica, donde al ser presentada causó admiración por su juventud, cultura y belleza. Mas el esplendor de la corte victoriana y los mil halagos que la escoltaban en el seno de la mejor sociedad londinense no eran capaces de llenar el vacío que sentía en su alma sensitiva, de la que tiraban más altos ideales. No, la vida tiene que ser algo más. Existen muchos dolores en el mundo para que gaste mi juventud, sin fruto, en las banalidades de la corte. Se dedicó a trabajar para los enfermos, para los desvalidos, y en unión de otras mujeres imbuidas de idéntico espíritu de caridad y generosidad, ajó sus manos aristocráticas en las faenas más duras y desagradables. Los hospitales para pobres de Londres conocieron en la tiniebla y angustia de sus dolores y sordidez la dulce luz que emanaba de Florencia Nightingale. Allí nació la vocación. Ahora sé con seguridad cuál es la misión que me toca desempeñar en el mundo. Seré enfermera. Dicen que es un oficio grosero, deshonroso, que una mujer, sobre todo si es joven, no puede ni debe desempeñarlo. ¿Pero por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿No se acercaban a ti, Jesús, los enfermos, y ponías tu mano sobre ellos para curarlos? Seré enfermera y demostraré a las mujeres que en el cuidado de los enfermos nos está señalando Dios una de las misiones más nobles y bellas que podemos ejercer en la tierra. Había estallado la guerra de Crimea. Al conocer las míseras y dolorosas condiciones en que se hallaban los enfermos y heridos, Florencia pidió y obtuvo ser trasladada al teatro de operaciones, a pesar de la oposición de los jefes militares, que le preguntaban qué podía hacer una mujer en aquellos hospitales. Dejadme ir con mis enfermeras y estoy segura que contribuiremos a salvar muchas vidas. Y la salvaron. Florencia Nightingale, al frente de sus enfermeras, organizó los hospitales y servicios sanitarios en Turquía. Pero no solamente dirigía con enérgica dulzura aquellas casas que acogían a los hombres destrozados por la metralla o abatidos por la fiebre, sino que ella misma acudía en su auxilio y consuelo. En las altas horas nocturnas, todavía sacaba fuerzas de su cuerpo agotado por el duro trabajo de la jornada para recorrer una por una las camas de heridos y enfermos. Levantaba su lamparilla de petróleo y ponía en su fiebre, en su dolor, en su tristeza, todo el consuelo de su caridad maravillosa. Los soldados que la adoraban la bautizaron con el nombre de la Dama de la Lamparilla. De regreso a su patria, dedicó toda su vida a la reforma y perfeccionamiento de los hospitales militares. Fallecida en 1910, en el monumento que se le erigió en Florencia, su ciudad natal, una inscripción reza así: a la heroína de la guerra de Crimea, a la Dama de la Lamparilla, cuya acción inspiró la obra magnánima de la Misericordia Internacional, de donde emprendió más tarde su impulso la Cruz Roja Internacional.